Hola Eva, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, gusto. ¿Nos podías comentar la situación que está el barrio con el tema de la luz y las obras que se están realizando? Sí. Bueno, nosotros acá en la 2124 y Sonoletas, como todos sabemos, tenemos a raíz de la precariedad que es vivir en la villa, tenemos el riesgo eléctrico, donde tanto en verano como en invierno siempre se nos corta la luz, con todo lo que implica el riesgo de tener la precariedad y tener las velas encendidas en las casas. La realidad es que hoy en día el barrio se encuentra organizado a través de un colectivo que se llama Por la 2124, donde a través de un conjunto de organizaciones y vecinos del barrio, de forma también autoconvocada, nos reunimos para poder organizarnos y construir entre todos una forma de una forma para construir una mejor calidad de vida para nosotros. Hoy en día estamos con un emergente que es el tema del riesgo eléctrico. Ya hace unas 2 semanas arrancó la obra a través de Rowin, que es la empresa contratada por Edesur, que gracias a la organización de este colectivo que fuimos y vimos el reclamo ante las autoridades de Edesur, hace 2 semanas arrancaron las obras acá en la calle Zabaleta y Luján. Es una obra que va a durar 2 semanas y que va a beneficiar especialmente a los vecinos de San Blas y va a solucionar un poco lo que es la tensión eléctrica en lo que es el sector de San Blas partiendo de esta base. La realidad es que el riesgo eléctrico es una necesidad de hace muchos años, o sea, es una situación de emergencia cotidiana, de día a día, donde tenemos incendios de las cámaras, de los transformadores, también tenemos incendios en los hogares, con riesgo de vida de los vecinos cotidianamente, no solamente por los incendios, sino también por los tendidos eléctricos que se encuentran en los pasillos, en las calles, en las veredas, donde la gente pasa, donde los chicos juegan, y donde cotidianamente hay un riesgo de vida constante, que tiene que ver con la ausencia del gobierno y del no cumplimiento de las obras. Eva, buen día. Te habla Mabel, también otra compañera acá del programa En Movimiento. Entendí perfectamente todo lo que acabas de contar, pero la semana pasada, sí, manzana 10, manzana 11, manzana 1, donde alquilo yo, a pesar de que sí, que hemos seguido atentamente, ido a reuniones también que se han hecho en la CACUPE, en fin, y hemos ido a la Mutual, acá en Iriarte. Siguieron cortando, hubo días que seguían cortando, o sea. Es que, a ver, esto es una realidad. Nosotros en la villa no tenemos los servicios básicos, o sea, luz, agua, cloaca, las veredas, digamos, no tenemos una calidad de vida digna. Nosotros vivimos bajo la precariedad y bajo los paliativos que el gobierno